A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. Imagino o aspiro a una ciudad descongestionada. Estamos viviendo una ciudad con un trazado colonial, con un ancho de calles colonial y con un aumento desproporcionado del parque vehicular. Yo creo que tenemos que ordenarnos por ahí. Recuperar los edificios de carácter patrimonial, conservarlos con los caracteres y los criterios de conservación de los que hemos hablado tantas veces, y extender ordenadamente la ciudad hacia afuera con sus ejes viales y con sus nuevos asentamientos habitacionales. Yo siempre pienso que la historia lo que nos indica es que actualmente veo por ahí en gente que conozco que vuelve de vivir en la ciudad a las chacras, ¿no? Y a veces pienso si no es un volver a ese pasado que inconscientemente o lo tenemos incorporado. La tendencia a recuperar el lugar de las chacras es lo que me parece interesante, porque así fue al principio y hubo también esa resistencia primera a habitarla, también por las bondades o las ventajas que daba el hecho de habitar aquí, en las chacras y estancias, porque de ahí viene lo de las chacras, ¿no? Porque las chacras y estancias es lo que plantean las fuentes. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el historiador Marcelo Gersani Oviedo. Con él recordamos el bicentenario de la autonomía de Catamarca. Luis Mauvesín nos cuenta cómo celebramos el bicentenario de la autonomía de Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el invitado de la semana, el magíster, profesor en historia, Marcelo Gersani Oviedo. Él es profesor de historia de Catamarca y del noroeste argentino de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? Un gusto estar nuevamente contigo y con la audiencia de tu programa. Bueno, muchas Marcelo, gracias. No, por favor, para nosotros es un honor. Este año hay celebraciones muy importantes. Te hemos convocado hace poco por la fundación de la ciudad de Catamarca. Hablamos también, hablaste de Carabati también, pero por la fundación. Y ahora, recordaba, sí, que fueron los 200 años de Carabati. Exacto. Y ahora los 200 años de la autonomía de Catamarca. Y yo te confesaba, fuera del aire, y lo quiero compartir con la audiencia de este programa, siendo yo tucumano ya, catamarqueño, porque ya vivo acá hace muchos años y tomo el agua de todos los catamarqueños, no tengo mucha idea de qué es lo que pasó en la autonomía y qué trascendencia tiene ese hecho histórico para la provincia de Catamarca, porque yo como tucumano me imagino como un territorio que nos quitaron, ¿no? Te comentaba fuera del aire. Contanos, ¿qué significó, por qué se da la autonomía de Catamarca en 1821? Vos sabés, Basilio, que tu conocimiento del tema se parece mucho al de mucha gente, ¿no? Que el tema de la autonomía de Catamarca no le dice mucho, incluso a varios catamarqueños, no conocen bien el tema, y bueno, ahora está en la opinión pública por las cuestiones del bicentenario. Siempre los años redondos en historia son como distintos, pero en realidad es un año más. Es un año más de este evento que la provincia de Catamarca particularmente le da importancia desde fines del siglo XIX. Por ejemplo, Santiago del Estero también, pero no muchas más provincias. De hecho, Santiago del Estero y Catamarca, hasta donde conozco, son las dos únicas que tienen asueto o feriado ese día. Otras provincias no recuerdan esa fecha puntualmente. Y sí, si vos lo mirás desde el punto de vista tucumano, podemos pensar en lo que hablas de esa quita del territorio. ¿Qué pasa el 25 de agosto de 1821 para decirlo rapidito y luego sí, ya nos extendés? Sí, sí. La autonomía implica, mira, autonomía es un concepto que en esa época no se usaba de manera cotidiana. El concepto de autonomía es un concepto que se construye a partir del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, para referirse a estos eventos del año 1820-1821. En el acta de declaración de la autonomía de Catamarca nunca aparece el término autonomía, sí aparece el término separación e independencia. Mira vos. La autonomía implica la separación de la provincia de Tucumán. ¿Qué era la provincia de Tucumán en 1820-1821? Era la jurisdicción que abarcaba las actuales provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. El poder de esa región, por eso pensemos en una macro región, justo en la clase que termina estábamos hablando de ese tema con los chicos, pensando en un espacio más amplio del que hoy tienen las provincias, Basilio, con el poder central en San Miguel de Tucumán. Entonces, pensemos que esa dependencia para los santiagueños fue odiosa, según la documentación, desde 1814, que es cuando se crea esa provincia de Tucumán. Cuando hablemos de provincia, entonces en este momento pensemos en las actuales Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero juntas. Sí, sí. Sí. En 1820 se va a producir, entonces dejemos a Catamarca vinculada con Tucumán y Santiago del Estero vinculada con Tucumán, el poder estaba, residía en San Miguel de Tucumán. Claro. La figura del gobernador de Tucumán, el poder del gobernador de Tucumán abarcaba esa jurisdicción amplia, y en Catamarca y en Santiago del Estero estaba la figura del teniente de gobernador, que era el representante del gobernador, ¿no? Era como un virrey, era como el otro yo del gobernador en estas ciudades. Entonces, desde 1814 hasta 1820, se va a mantener ese estado de cosas, de la cosa pública, el gobierno va a residir en Tucumán, con jurisdicción sobre Catamarca y Tucumán, sobre Catamarca y Santiago del Estero. Sí. ¿Qué va a pasar? 1820 va a ser un año clave en este proceso que la historiografía porteño-céntrica denomina la anarquía del año 20, anarquía para Buenos Aires, donde se desaparece el poder central, pero no para las ciudades del interior, que van a encontrar en esta nueva instancia una oportunidad para su organización. ¿Qué pasa en el año 20 cuando se inicia el año 1820? En la escuela, en nuestro tiempo, nosotros por ahí estudiamos lo que se conoce como la anarquía del año 20. Van a suceder eventos que son muy especiales, como la desaparición del poder central, que era el directorio. Pensemos que el directorio era algo así como un presidente de la nación, claro, era lo que más se parecía a un poder central. El director supremo desaparece ese cargo y se disuelve el Congreso. El Congreso que se disuelve en 1820 es el mismo, Basilio, que se inicia en Tucumán en 1816. En marzo, el 24 de marzo de 1816, se reúne el Congreso en Tucumán. El Congreso va a sesionar en Tucumán todo el año 1816, y cuando empiece el año 17 se va a trasladar a Buenos Aires. Otro día podemos hablar de las cuestiones del centralismo porteño que determina que Tucumán sea solamente unos meses y que quedó en la historia por declararse la independencia en julio, el 9 de julio de ese año, pero unos meses si uno mira en perspectiva la historia del Congreso, que se inicia en el 16 y va a desaparecer en el 20. Imaginemos hoy mismo qué pasaría si aparece la figura del presidente de la nación y del Congreso de la nación. ¿No? Entonces, disueltas esas autoridades centrales, las ciudades del interior quedan libradas a su propio accionar, y a partir de ahí se inicia un periodo de organización que va a derivar en las autonomías. Pero eso lo decimos ahora que ha pasado el tiempo. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Había que organizar, había que reorganizar la cuestión de las ciudades de bueno, digo ciudades del interior para que nos ubiquemos que estamos aquí. Sí, sí, sí, perfecto. Donde hoy estamos, en la provincia, en la antigua provincia de Tucumán, y a partir de ahí van a surgir figuras centrales en este momento, como por ejemplo Bernabé Araoz, que era el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Bautista Bustos, que era el gobernador de la provincia, que era el gobernador de Córdoba, y van a ser dos referentes políticos importantes en ese momento, porque a partir de ellos se van a organizar los intentos futuros de lograr una forma de gobierno para la futura nación. Mira, pensemos que desde 1810 lo que se buscaba era la organización política. Sí. 1816, el Congreso en Tucumán tiene la misión de declarar la independencia y de buscar la forma de gobierno. De gobierno, que, sí, sí. Que va a haber intentos, la constitución del 19 va a fracasar, y pensemos recién que en 1853, a partir de la constitución, se inicia una nueva etapa que va a determinar luego la organización de la nación argentina. Pero en este momento todavía solamente teníamos independencia, la constitución de 1819 había fracasado, es decir que la organización estaba muy floja todavía, literalmente claro, floja de papeles, porque, porque faltaba una constitución, una carta magna que los nuclee, y cada ciudad tenía como institución principal su cabildo, ¿no? Aquí la importancia del cabildo, que existía en cada ciudad desde la fundación, aquí va a ser importante porque va a ser el órgano máximo de gobierno de cada ciudad. ¿Qué pasa? A partir de ahí, Bernabé Araoz por un lado, Juan Bautista Bustos, en el litoral, van a surgir invitaciones a congresos. Yo siempre digo en las clases que se origina un festival de congresos. Hay reuniones de congresos o invitaciones por todos lados, porque el Zoom ahora, que nos juntamos, viste, de siempre en el Zoom. Claro, el congreso lo que buscaba era la reunión de representantes de ciudades para que avalen o legitimen una decisión, ¿no? Por eso... Era una broma. Vale la figura. Y solo la importancia que tenía era justamente que esa reunión de representantes determinaba... legitimaba una postura. Entonces, pensemos que si Araoz convoca un congreso, Bustos convoca un congreso, en algún momento Güemes va a convocar un congreso en Catamarca, que tenía también como intención buscar esa organización. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente, Araoz, ¿qué hace? Araoz tiene una Bernabé Araoz, el tucumano, tiene una lógica política que es muy interesante. Es lo que busca... es preservar, la primera reacción de él fue el intento de preservar la antigua jurisdicción de la provincia de Tucumán. Ante este desorden, Basilio, pensemos esta desorganización que de golpe parece que se va a llevar todo puesto, él dice, yo quiero preservar los territorios de mi provincia, de la provincia que yo gobierno. ¿Y qué hace? Convoca un congreso que se debía reunir en San Miguel de Tucumán, que va a dar origen a una figura política muy interesante que a mí particularmente me interesa mucho, que es la República del Tucumán. La República del Tucumán se va a originar en 1820 y va a tener vigencia hasta el 28 de agosto de 1821, tres días después de que Catamarca declare su autonomía. ¿Qué es la República del Tucumán? Y este punto es importante porque justamente de esa República del Tucumán se va a separar Catamarca el día que recordamos como de la autonomía. Lo que buscaba Araoz era organizar esa jurisdicción, mantenerla reunida, mantener el poder sobre esa jurisdicción hasta tanto se organice el poder central, hasta tanto se organice la nación. Vos sabés que por mucho tiempo los historiadores, como no conocían, mira, la constitución de 1820 de la República del Tucumán se perdió y recién se la encontró en el año 1930. Es decir, qué loco. Que todos los historiadores que trabajaron el tema a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX tenían visiones equivocadas de la idea de Araoz. Se pensaba que con esto de república, este concepto de república, daba la idea de un país aparte. Claro. ¿No? Sí, es lo que nos imaginamos cuando, claro, en tu relato uno se va imaginando, claro. Y cuando uno consulta la Constitución de la República del Tucumán, advierte claramente cuál es el objetivo. Mantener esta jurisdicción dentro del gran desorden es muy interesante, ¿no? Qué interesante cuando descubrieron ese documento, me imagino lo que habrá sido claro, para ustedes. Porque, claro, mira, por ejemplo, historiadores que yo respeto mucho y sigo mucho, como Manuel Soria, a principios del siglo XX, él lo trataba de loco a Bernabé Araoz. Pobre tucumano. Una farsa, eso lo de la República del Tucumán. Sí. Y bueno, y esto de los recelos también que pueden existir, los santiagueños, desde 1814 que dependían de Tucumán, dicen que el día, para los santiagueños, el día más nefasto fue el día en que se enteraron que pasaban a depender de San Miguel de Tucumán, ¿no? En el año 14. Así claro, que imagínate cómo estaban los ánimos tan caldeados que cuando llega el año 20 y Bernabé Araoz convoca a un congreso en Tucumán, rápidamente los santiagueños dicen que no y declaran su autonomía en los primeros meses de 1820. Claro, sí, que precisamente el año pasado, claro, eso te iba a decir, se celebraron los 200 años en Santiago del Estero. Sí. ¿Y por qué Catamarca no? Porque Catamarca estaba en el mismo lugar que Santiago. Ambas ciudades eran tenencias de gobernador de Tucumán. Sí. Catamarca va a tener otro trayecto, también por la cuestión, uno lo puede pensar hoy en perspectiva, porque no había agitadores a favor de la autonomía como si lo tenía Santiago del Estero, y Santiago del Estero tiene intentos autonómicos ya desde 1815, es decir, al año siguiente de esa dependencia con Tucumán. ¿Pero qué va a pasar en Catamarca? Aquí aparece la figura en este tiempo de José Pío Cisneros. José Pío Cisneros había nacido en Piedra Blanca, se había radicado en Andalgalá, se había casado en Andalgalá, tenía hijos nacidos en Andalgalá, y gran parte de su descendencia está vinculada hoy a Andalgalá. José Pío Cisneros va a ser, nosotros lo consideramos uno de los principales promotores de la autonomía. ¿Por qué? Porque él, en marzo o abril de 1820, le va a escribir a Juan Bautista Busto, gobernador de Córdoba, y le va a decir, y le va a preguntar qué tenía que hacer ante la invitación de Araoz a ese congreso en Tucumán, porque también Bustos invitaba a un congreso en Córdoba. Entonces claro. Cisneros tenía la duda si Catamarca estaba en condiciones y debía participar de esos congresos. Sí, sí. ¿Y qué le contesta? Y Cisneros también le dice, y mire que los santiagueños declararon su autonomía, qué hacer, o sea, Cisneros lo que demuestra en la correspondencia es que tiene interés en declarar la autonomía. Pero Busto le dice algo que resulta muy interesante escucharlo hoy, 200 años después. Busto le dice, mire Cisneros, para que una ciudad pueda declararse independiente de otra, debe autoabastecerse económicamente para cubrir lo que corresponde al poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar, eclesiástico, incluso hasta cultural. Y le dice, claro, porque si depende en algún punto de eso, depende de otra jurisdicción, ya no es libre, ya no es independiente. Porque Bustos, al igual que Araoz, lo que plantean ellos es un federalismo regional. Claro. Vos sabés que en la carta, Bustos, esa carta es muy interesante, Bustos le dice a Cisneros, a mí la división en pequeños distritos me parece una farsa. Lo que al final fuimos, divididos en tantos distritos como provincias somos hoy, ¿no? Porque la mirada de ellos era esa cuestión de macro jurisdicción, esta cuestión regional, pensando en otras alternativas, ¿no? Y Belgrano también pensaba lo mismo, ¿no? No estaba tan de acuerdo en pensarnos como provincias pequeñas y varias, ¿no? Como al final sucedió. Pero ahí, Marcelo, te quiero preguntar, ¿pero no existía también un concepto de lo que pasaba en Estados Unidos, que había varios estados, porque se miraba mucho el modelo norteamericano, ¿no? Totalmente, y está y se lo tiene de ejemplo, pero pensando siempre en la cuestión de esos vínculos que existían en las jurisdicciones, como ese que un federalismo regional y no tan dividido, se lo pensaba a los Estados Unidos de Norteamérica en ese sentido, ¿no? La reunión de estados, y no pensando por ahí en las divisiones que se basaban aquí en lo que hoy es la República Argentina, en la institución capitular, en la institución cabildo. Por eso, va a haber oposición y, por ejemplo, Bustos va a manifestar su descontento con lo que hacen con las ciudades que fueron declarando su autonomía, y le dice en esa carta: y no me traiga usted de ejemplo a lo que han hecho los santiagueños, riojanos, sanjuaninos, porque no tienen idea, en otras palabras, en el lío en que se metieron. Porque claro, pensemos, ¿qué es la autonomía? ¿Qué implica la autonomía? Implica el inicio de una provincia. Hasta ese momento, Catamarca era la ciudad de San Fernando de Catamarca y su jurisdicción. Y a partir de ahí, pensemos en que se inicia una provincia y como tal debía tener todos los atributos propios de una provincia. Pero antes, no me quiero adelantar, la respuesta de Bustos va a demorar el avance del proceso en pos de la autonomía. Por eso lo consideramos a Cisneros como el primer interesado que podemos comprobar documentalmente. Posiblemente ha habido otros que no lo manifiestan a través de los documentos que nosotros consultamos hoy. Uh-huh. Eso va a determinar que Catamarca va a declarar su autonomía al año siguiente, pero en ese proceso que va de principios de 1820 hasta agosto de 1821, van a surgir distintas alternativas en Catamarca. Poco se habla de esto, pero la figura de Martín Miguel de Güemes va a ser importante en este momento, y sobre todo a fines del año 20, principio del 21, porque Araos tenía un gran enemigo, que era Güemes. Mira, siempre digo que ambos tenían los mismos objetivos. Ambos estaban en el proceso de guerra de la independencia y ambos tenían los mismos objetivos. Tenían un gran amigo en común, que era Belgrano. San Martín sentía aprecio por los dos. Es decir, que estaban en el mismo gran proyecto, solo que eran líneas distintas dentro de ese gran proyecto. Claro. Cada uno de ellos sentía que el otro no lo apoyaba en sus cuestiones políticas, pero sobre todo Güemes. Recordemos que Güemes era, su papel era clave porque él debía evitar el avance realista desde el norte, que no toque la jurisdicción del antiguo Virreinato del Río de la Plata, que venía avanzando el poder del ejército del rey. Entonces Güemes va a ser, su papel va a ser fundamental. Y él sentía que necesitaba el apoyo del resto para evitar ese avance. Él va a sentir que Araos no lo acompaña. ¿Y por qué traigo a colación este enfrentamiento? Porque ese enfrentamiento entre Güemes y Araos va a tener como escenario real la jurisdicción de la ciudad de Catamarca. ¿Por qué? Porque Catamarca, al depender de Araos, va a generar en los salteños, va a generar en Güemes, la necesidad de desprender a Catamarca de ese vínculo. Y esta situación se va a dar entre marzo y abril de 1821, estamos ya a pocos meses de la autonomía. Güemes va a invadir Catamarca y va a sacar del poder al representante de Araos aquí. Y va a poner en ese lugar una hábil jugada de Güemes. Va a poner en lugar del representante de Araos aquí, va a poner a un triunvirato en el poder. La figura del triunvirato, ¿te acordás que en la escuela veíamos el primer triunvirato, segundo triunvirato? Sí. La figura del triunvirato era una posibilidad a la hora de buscar estas formas de gobierno. Y yo digo que es una hábil jugada de Güemes. ¿Por qué? Porque esos días, poco se dice esto, por ahí lo vamos a escribir en alguna jornada que estamos preparando, en alguna ponencia, ese marzo y abril de 1821 es como una primera autonomía, porque en esos días Catamarca rompe su vínculo con la República del Tucumán, pero de alguna medida, directa o indirectamente, pasa a depender de Salta. ¿Pero por qué hablo de este triunvirato? Porque ese triunvirato estaba integrado por tres representantes de los tres bandos políticos que en ese momento existían en Catamarca. Eso lo dice una fuente que estamos trabajando y que nos sirve porque nos interesa en nuestras investigaciones conocer también cómo los bandos políticos en ese momento estaban muy vinculados con los linajes familiares, ¿no? Los bandos políticos se parecían mucho a los bandos familiares. Entonces, por eso nos interesa. Y nos resulta esto que es significativo, la mirada que tiene Güemes sobre la política lugareña, ¿no? Porque armar este triunvirato, digamos, complaciendo o tratando de caer bien en el ánimo de todos los actores políticos de la época, eso es una jugada muy interesante. Luego, Bernabé Arauz va a voltear este triunvirato, va a imponer nuevamente su poder, poder que va a avanzar hasta agosto de 1821, cuando ya se va, ya avanza este clima. Pero mira, yo siempre digo, este paso de Güemes por Catamarca, bueno, y en este tiempo es cuando Güemes va a proponer a Catamarca como sede de un congreso. Dentro de este contexto, también buscaba para Catamarca esa posibilidad de que Catamarca sea sede de un congreso, situación que no se concretó, pero que sirvió en su momento para pensar también que Catamarca, al ser escenario de los enfrentamientos bélicos entre los salteños y los tucumanos, también necesitaba, y eso también va a acelerar la necesidad de declarar la autonomía, ¿no? ¿Y cómo llega este 25 de agosto? ¿Qué pasa ese día que lo celebramos? Mira, para entender el 25 de agosto es importante que retrocedamos un día, al 24 de agosto. En el Cabildo de Catamarca se reúne lo que se conocía como la Junta Electoral, compuesta por 7 integrantes. Uno de ellos va a ser Eusebio Gregorio Russo, a quien consideramos otro de los grandes promotores, cuya vida y obra estamos estudiando en este momento. Mira, el 24 de agosto se reúne esta Junta Electoral, ¿por qué? Porque debía tratar el tema de los poderes que se otorgaban al diputado que Catamarca había mandado al Congreso de Córdoba. A uno de estos congresos de los que hablamos recién, Juan Bautista Bustos había convocado un congreso en Córdoba. Entonces, se reúne esta junta para decir, Catamarca tiene representantes en Tucumán, las mismas dudas que tenía Cisneros, ¿cómo podía ser que mandemos diputados a distintos congresos? Bueno, se reúne esta junta electoral para ver cómo es el tema del diputado al congreso en Córdoba, siendo que ya teníamos en Tucumán. Hábilmente, Eusebio Gregorio Russo plantea en la reunión que era un tema que excedía a ese grupo de 7 y convoca para un cabildo abierto, se convoca para un cabildo abierto para el día siguiente, 25 de agosto, que era sábado, se lo convoca a las 3 de la tarde en el cabildo, en las esquinas de las actuales calles Rivadavia y República, para que se trate este tema. Ya en el cabildo, y con 54 vecinos, pensemos que el cabildo en ese momento, el cabildo cerrado, digamos, el cabildo cotidiano, determina que en la sala, en esa reunión, participen 54 vecinos, que son los que finalmente van a firmar el acta. Y ahí, cuando empieza a tratarse el tema, rápidamente se incorpora, digamos, en el orden del día, o en el orden de la reunión, se incorpora el tema de que si Catamarca debía continuar dependiendo de Tucumán. Por eso digo que más allá de los intentos anteriores, la decisión final de la autonomía la tiene que haber manejado Russo entre que terminó la reunión del viernes y el mediodía del sábado. Claro, tiene rápidamente, que haber, tiene que haber ya tirado todos los hilos para que esto suceda. Mira, es un dato interesante pensar que estas líneas políticas de las que hablamos recién, al menos 3 bandos existían en ese momento, que estaban, digamos, incorporados a las facciones unitarias y federales, eran la gran grieta del momento, y eso va a determinar que el valor que tiene el 25 de agosto es importante, porque ese día se reúnen de todas las cuestiones políticas, ideológicas en ese momento, para declarar la autonomía. Todos están de acuerdo, todos firman. Y lo que resulta interesante, por lo menos a mí, que en este momento lo estamos trabajando, es lo que viene después, porque ese día, obviamente es el día que recordamos y se corta, bueno, ¿y qué pasó ese día? Ese día el documento habla claramente que Catamarca es libre de su dependencia tucumana, de la República del Tucumán, y que a partir de ahí adquiere su estatus de provincia. Ese estatus de provincia va a costar un tiempo, no, obviamente en historia no todo pasa mágicamente de un día para otro, sino que sí. Es un proceso complejo. Mira, siempre digo lo mismo, poniendo de ejemplo a la autonomía santiagueña, el sí. primer gobernador de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra, duró en el poder 31 años. El primer gobernador de Catamarca, Nicolás de Avellaneda y Tula, duró en el poder 6 meses. Tuvo que fugarse a La Rioja, renunciar, porque para él era insostenible llevar adelante este poder que se le había otorgado el 25 de agosto, pero justamente porque por esas diferencias complejas que no pudo manejar, y luego en marzo de 1822, Eusebio Gregorio Russo, por pedido de Avellaneda y Tula, va a ocupar ese cargo. Russo se opone al principio, él dice que en esa situación complicada no iba a gobernar. Las partes enfrentadas llegan a un acuerdo, le permiten a él acceder al poder. Luego Russo, como dice Manuel Soria, lo podemos considerar uno de los grandes gobernadores que tuvo Catamarca. ¿Por qué? Porque durante su gestión se logra avanzar en el proceso de organización de Catamarca como provincia. A partir de su gestión, Catamarca adquiere ya el estatus de provincia, porque en 1822 se va a organizar la primera legislatura, es decir, el poder legislativo de Catamarca, y al año siguiente, en 1823, el reglamento constitucional, es decir, el primer instrumento que va a dar vida jurídica a la provincia de Catamarca. Y pensemos que este reglamento constitucional va a tener vigencia hasta el año 1855, cuando se sanciona la primera constitución provincial, luego de la Constitución Nacional de 1853, ¿no? Entonces, sí, sí. Russo merece nuestro recuerdo y permanecer en nuestra memoria justamente por el aporte que realiza en momentos muy complicados. La autonomía no fue la solución de nada, sino el inicio de un nuevo periodo complicado que se inscribe dentro de los enfrentamientos de unitarios y federales. La lucha por el poder, no digo nada nuevo, ha sido siempre motor en la historia en general, en la historia de Catamarca también. Y entonces esa lucha es la que determina todas estas situaciones que se van dando y que logran que Avellaneda y Tula termine rápidamente su gestión, ¿no? O sea que ese 25 de agosto no hubo ningún hecho sangriento, sino que hubo este cabildo del que estás hablando, ¿no es cierto?, que tomó esta decisión. Exacto. Y que se para. Ahora, ¿cómo llega, ya trasladándonos en estos par de minutos que nos queda, cómo transita Catamarca a partir de acá hasta 1853 la Constitución Nacional? Se supone que está bien parada porque ya es una provincia que tiene su constitución, etcétera, pero supongo sumida también en una pobreza, ¿no? Muy, muy buena pregunta, porque la autonomía también se da en un marco de pobreza, porque estamos en el contexto de las guerras de la independencia. Y luego las guerras civiles que abarcan gran parte del siglo XIX va a ser el marco también en el que Catamarca va a transitar sus primeros tiempos o sus primeras décadas como provincia. Mira, pensemos que 20 años después de la autonomía, 20 años exactos, le cortan la cabeza a José Cubas en la plaza principal, ¿no? José Cubas, que fue un referente en la defensa de la autonomía y jurisdiccional de Catamarca, porque por él los departamentos del oeste se anexan nuevamente a Catamarca porque habían pasado a depender de otras provincias. Mira, dentro de esa organización que va a tener Catamarca como provincia, el evento de la muerte de Cubas, no solo eso, sino también la Liga del Norte, que es el contexto en el que Cubas actúa, es justamente defender y consolidar esa autonomía que apenas tiene 20 años. Hoy a Catamarca le podemos encontrar sus defectos y sus virtudes, pero tiene 200 años de como provincia. Tiene 200 años que un gobernador, es la cabeza visible del poder ejecutivo. Antes no, y Cubas va a estar en ese contexto. Por eso, hablando de 1853, que vos lo mencionaste, por eso es importante también la voz que tiene Esquiú en este momento, porque en su sermón de la Constitución hace hincapié en lo que también a él le tocó vivir, porque él no solamente ha leído, posiblemente ha leído al Dean Funes, la historia que escribe el Dean Funes, Pero también él ha vivido, él tenía 15 años cuando vivía en el convento de San Francisco, y en la plaza había un lío enorme porque habían decapitado al gobernador. Entonces, toda esa cuestión vinculada con el derramamiento de sangre, y cuando uno lee el sermón, claramente habla de la violencia, y ya basta. Y justamente eso es lo que motiva a Esquiú a pensar que la Constitución, por más que afecte los intereses de la iglesia a la que él pertenece con la libertad de cultos, que era un gran tema, otro día lo conversamos en detalle, ese problema no podía impedir que la Constitución organice y que se apruebe, porque eso iba a organizar la sociedad. Por eso él dice una frase que para mí tiene vigencia plena. Esquiú plantea en su sermón que la iglesia no puede oponerse al progreso de los pueblos. Debiéramos escucharlo a Esquiú. Es muy fuerte lo que él dice, considerando el contexto, ¿no?, siempre de la curia. Realmente, exacto, es muy interesante, es muy valiente lo que hizo. Un hombre de la iglesia, exacto, sí, muy valiente. Y por eso muy cuestionado. Sí, sí, que dio seguramente pie a que después surgieran, qué sé yo, leyes en el Estado Nacional, en el Congreso de la Nación, como separar el matrimonio civil del matrimonio con la iglesia, etcétera, ¿no? Que se va dando a medida de la historia. Bueno, Marcelo, nos vamos más instruidos y con ganas de celebrar el 25 de agosto. Y pienso como tú. No, pero súper claro. Yo creo que, como tucumano, que ya soy catamarqueño, como te dije dicho al principio. Tres veces que sos tucumano, así que sí. No, te voy a decir lo siguiente: estoy contento que se hayan separado. Me parece que es lo mejor que pudieron haber hecho. Pero bueno, pero nada, Marcelo, realmente muy interesante tu relato. Y bueno, esto sirve mucho, sobre todo para la gente joven, ¿no es cierto? Para que, bueno, valoren y amen la tierra en la que estamos y qué importante que es esta mirada federal, y que tengamos en cuenta esto, sobre todo que hoy en día el federalismo pasa por cuestiones económicas, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y valorar esto para tomarlo como un reaseguro y defender, ¿no es cierto?, nuestra autonomía, ¿no? Claro, y no pensar que proyectos como el de Bernabé Aroz, por ejemplo, la República de Tucumán, no pensar que porque hayan fracasado hay que olvidarlos o ignorarlos, ¿no? Yo pienso que la historia cada tanto nos trae estos eventos para pensar en qué medida hoy podrían tener aplicación. Esa es la idea, siempre. ¿Qué nos enseña la historia, no? Es así. Bueno, Marcelo, te agradezco un montón tu participación y, bueno, nos encontramos en otra oportunidad, ¿sí? Con todo gusto. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Estuvo con nosotros el magíster Marcelo Gersanio Oviedo, profesor de Historia de Catamarca y del Noroeste Argentino de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el arquitecto Luis Mauvesín. Él es secretario de Identidad y Pertenencia Provincial. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Un gusto saludarte como siempre. Acá estamos trabajando, ya transitando los últimos días previos al bicentenario de la autonomía de nuestra provincia. Por eso precisamente te convocamos, porque sabemos que vos estás en esta secretaría, y antes que nada que nos cuentes qué trabajo haces de gestión, cuál es la idea de esta secretaría, así rápidamente. La Secretaría de Pertenencia e Identidad Provincial surge a partir de la necesidad de gestionar los espacios de carácter cultural y los proyectos especiales que nacen desde el Ejecutivo Provincial. Ejemplo, esta es precisamente la organización del Bicentenario de la Autonomía, que amerita la creación de una comisión apoyada por comisiones accesorias. De hecho, la del Centenario fue mucha más compleja organizativamente que esta. Ahora, gracias a la tecnología, tenemos más proximidad y las cosas pueden ser un poco más ágiles y dinámicas. La gestión de los espacios de carácter cultural se refiere básicamente a la puesta en valor de edificios de carácter patrimonial, como puede ser nuestra histórica Casa de Gobierno, o el diseño museológico y museográfico del Museo de los Sabores, del Centro de Interpretación de los Sabores de la ciudad de Tinogasta, que es lo inmediato próximo. Esa sería, digamos, la gestión de esta nueva secretaría. Muy bien, algo realmente interesante. ¿Hay otros paralelos en otras provincias o en otras partes del mundo? A nivel nacional está la Secretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales. Ah, muy bien. Dentro del Ministerio de Cultura de la Nación. Esto es, bueno, y llega el 26. Sí, perdón. Y dentro de esta secretaría, que no pertenece al Ministerio de Cultura, hemos creado, hemos formado la Comisión Permanente del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca 1821-2021. Esto es dando respuesta a la ley 5600 del 2019 y refrendada por el decreto 1030 del gobernador del 1 de junio de este año. Los integrantes de esta comisión son designados por el gobernador, que es el presidente honorario de esta comisión, y la presidencia de esta comisión la ejerzo yo como secretario. Luego la secretaria de la misma es una representante, Alicia Moreno, la querida Alicia Moreno, representante de las instituciones culturales independientes de Catamarca. Tenemos un representante del Legislativo Nacional, representante del Legislativo Provincial. Luego, un representante de Intendencia de Capital, Intendencias del Este, Intendencias del Oeste y Pueblos Originarios. Muy bien. Esta sería la comisión permanente, o sea que sigue trabajando aún pasada esta fecha. El programa lo contempla así. ¿Se inspiraron en la comisión del centenario? ¿Tomaste alguna data de esa época? No, esta es en cumplimiento a la ley que mencioné, la 5600. Dentro de la misma ley se prevé el funcionamiento de dos comisiones paralelas de respaldo a la permanente. Una es la comisión oficial llamada no sé por qué, que tiene invitados especiales y adhesiones espontáneas de fuerzas vivas de la comunidad. Por ejemplo, está el doctor Mera, está la doctora Inés Lass, están distintos representantes de distintas fuerzas. Hay fuerzas vivas a las que hemos invitado y todavía no dan respuesta, como puede ser Cámara de Comercio, como puede ser el clero, en fin. Participan todos. Y la Comisión Científico-Cultural, nacida desde el Ministerio de Cultura y Deporte, Cultura y Turismo, que está funcionando desde hace un año, como iniciativa propia del Ministerio en conocimiento de esta ley que posteriormente se refrenda con el decreto de junio de mayo. Bien, ¿cómo vamos a celebrar el 25 de agosto entonces? ¿Comienzan ahí los festejos? ¿Cómo están organizando esto? Le decimos a la audiencia que se celebran los 200 años de la autonomía de Catamarca. Así es. En principio, déjame decirte que la celebración del Bicentenario comenzó el año pasado con la declaratoria del año del Bicentenario y que no termina hasta el 25 de agosto, sino el 25 de agosto próximo, el año. Y las actividades propuestas, las acciones, y son muchas y ya vienen desempeñándose desde el comienzo, ¿no? Y muy variadas. Los actores que gestaron la independencia son muchos y queremos darlos a conocer. Hay un ciclo de conversatorios hay un ciclo de diálogos del Bicentenario, están las voces del Bicentenario, se transmiten por distintas plataformas digitales, por la TV pública y por distintos espacios radiales también. Esto viene desarrollándose ya y va a seguir en adelante. Hay otro ciclo que se llama Desde los Cuatro Vientos, el Bicentenario en los Departamentos. Es una plataforma también virtual en donde cada uno de los 16 departamentos que conforman nuestra provincia disponen de 40 minutos a una hora para presentar sus productos culturales, darnos a conocer. Ahí pueden presentar un edificio de carácter patrimonial, un personaje, un productor cultural, un producto cultural o un producto agrícola o ganadero que los identifique, algo de música o literatura o arte. Eso es de hasta noviembre de este año, una vez a la semana. Ya está en desarrollo. También en junio de este año comenzamos con las quintas jornadas de historia de la familia y la genealogía de Catamarca y del noroeste. Se llevaron a cabo el 11 y el 12 de junio. Tenemos la jornada del Bicentenario por parte de la Junta de Estudios Históricos, 14 y 15 de octubre, una publicación académica de un libro de los 200 años por parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Todo esto dentro de las indicaciones que oportunamente el gobernador nos proporcionara, que era austeridad por un lado y por otro lado no presencialidad. Si bien es cierto que las condiciones sanitarias de hoy en día son diferentes a las de un año atrás cuando comenzamos a trabajar, seguimos manteniendo esa virtualidad y con todas las actividades que proponemos. Antes de cerrar contándote lo que va a ser el único acto presencial protocolar, déjame decirte que se está preparando el libro de oro del Bicentenario, del que sos invitado especial, replicando el libro del centenario que escribiera el padre Larruy. Ese libro se convirtió en un libro de consulta, no solo para historiadores e investigadores, sino también para estudiantes y alumnos en general, digo público en general, de manera que queremos que sea eso, una memoria de los últimos 100 años de Catamarca. Tomamos desde 1921 a 2021 y son más de 70 autores invitados que van a escribir de todos los aspectos de Catamarca. ¿Qué pasó en los últimos 100 años con la geografía o el trazado comunicacional de Catamarca? Antofagasta de la Sierra no existía, no estaba integrada a Catamarca. ¿O qué pasó con la fotografía en estos últimos 100 años de Catamarca? ¿Quiénes fueron los actores en la fotografía y cómo llegamos a la digitalización y la actualidad y cómo colabora en eso? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionó la literatura y la historia? ¿Cómo se desarrolló la plástica y la danza? O sea, todos los aspectos. Interesante, muy interesante. Queremos cubrirlo, ¿no? Claro. Parte importante son las colectividades de inmigrantes organizadas en nuestra provincia, que también tienen su espacio y se están manifestando y están mostrándose. Tuvimos la experiencia con Sociedad Italiana, por ejemplo, que es la decana de las asociaciones organizadas, donde más allá de que somos conocidos núcleos de amigos, ¿quién no tiene un italiano o descendiente de italiano conocido, cercano, vecino o amigo? Que fueron contando anécdotas familiares y que más allá de la calidez del hecho de hacerlo y de escucharlo, fuimos reconstruyendo parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, porque aparecía un antecesor que había construido las rejas del obispado, o otro que había trasladado obreros y maquinaria para la construcción del dique Pirquita, claro, y ese tipo de cosas, ¿no? Paralelamente a esto, voy contando así un poco atropellado, claro. Pero tenemos el concurso de relatos, que los relatos del Bicentenario. Es un concurso que nace a partir de SADE. Cada proyecto tiene su autoría, tiene su generador, pero voy mencionándolos algunos sí y otros no, espero claro. que disculpen los que no los hago. El concurso de relatos es un concurso precisamente sin un formato literario específico. No es novela, no es cuento, es un relato, es una crónica. Para que todos estén mayores de 18 años, tengan la posibilidad de participar. Claro. Y contarnos la crónica, ese hecho, esa memoria oral que no queremos que desaparezca. Algo anecdótico. O histórico o doméstico del pueblo, de la casa, de la familia. Bien. Y que eso quede como un registro. Todo lo que vamos haciendo virtualmente lo vamos respaldando para que quede un audiolibro, para que quede en algún momento ver la posibilidad de imprimirlo. Bueno, contanos del 25 de agosto, porque se termina el tiempo. Queremos saber qué va a pasar el 25 de agosto. En esa es un momento... un momento muy especial, ese día precisamente que se cumplen los 200 años, ¿no? El 25 de agosto, con precisión, a partir de las 19:30 horas, sin invitación de público, sin presencia de público, pero sí con la presencia de algunos invitados especiales, vamos a develar un tótem, o sea, un indicador, un cartel indicador, en la intersección de las calles Rivadavia y República, que es la ubicación donde se encontraba el antiguo cabildo de Catamarca. Es un tótem de 2 metros de altura, un tamaño importante. Es una iniciativa que esperamos que se replique en un futuro en otros edificios de carácter patrimonial, con la imagen original del cabildo en relieve, en bajo relieve, con textos, pequeños textos para lectura a nivel urbana, o sea, para leer caminando, también en braille. Y esto queremos, como insisto, que se replique en un futuro. Luego de la develación de esto y de la explicación histórica de por qué estaba ahí, qué sucedió ahí y por qué desapareció, vamos a tener una caminata hacia nuestra histórica Casa de Gobierno, que sabemos, está poniéndose en valor, está en obra. Vamos a utilizar la fachada como fondo para hacer un video mapping, que es un espectáculo visual que al mismo tiempo va a estar conteniendo algo de un espectáculo de expresión corporal y danza, pero aéreo, boleadoras y malambo en el aire, suspendidos en el aire, y con la participación del coro polifónico de la catedral, que va a redondear con las palabras protocolares este acto, y cerrando con revuelo de campanas y fuegos artificiales insonoros. Bueno, un acto muy simbólico, muy austero, pero que bueno, que recuerda esta fecha tan trascendental, ¿no? Para los catamarqueños. Cerrando, Basilio, quiero decirte que también va a haber el cuño de una medalla simbólica, tal como se hizo hace 100 años. Esta medalla va a ser de tamaño importante, de 5 centímetros de diámetro. No va a estar para este miércoles, pero con ella queremos presumir en alguna medida ser productores de la materia prima, ser dueños de la plata como materia prima, que de hecho 7 kilos 650 gramos fueron donados para este efecto por IMAD. Y por otro lado, presumir nuestra escuela pública de orfebrería, que es única en el país. Sí. Y finalmente, mediaciones del dique El Jumeal, se está construyendo ya la columna del Bicentenario. Esta es una columna cuadrangular, torsionada, con lo que esto implica simbólicamente, donde termina la falda del Ambato, en un escenario natural, en un balcón natural desde donde se domina el Ancasti y todo el Valle Central. Esto va a estar en una plataforma circular concéntrica a la columna, y otra plataforma